Es un libro que vengo tejiendo, pensando desde hace un tiempito, y justamente para mí era la intención, digamos, del libro es mostrar cómo de hecho conviven esas dos dimensiones a las que yo llamo ahí la extraña pareja, ¿no? Porque para mucha gente son como dos cosas antagónicas. Y bueno, de hecho, cuando hablábamos la otra vez, veíamos que Francisco, si bien no había cambiado la doctrina o la comprensión acerca de la homosexualidad, había tenido muchos gestos hacia nuestra comunidad, ¿no? Que abrieron la posibilidad de que muchos, muchas, muchas pudieran integrar, por decirlo de alguna manera, o vivir con cierta armonía, con cierto equilibrio, sin conflicto, más bien, estas dos dimensiones, ¿no? Y bueno, el libro toca un poco la historia de mi vida, porque yo también soy de la comunidad y soy creyente, y es como un interés que he tenido siempre desde la propia biografía, ¿no? Pero también desde el compartir con otros, con otras, con otros que tenían las mismas búsquedas, quise visibilizar en este libro experiencias, narrativas concretas, ¿no? Experiencias concretas de personas que en su trayectoria tuvieron que asumir su sexualidad y también no renunciar a su fe, porque eso me parece que es lo más importante, ¿no? Muchas personas de nuestro colectivo pensaron que por ser gay, trans, lesbianas, por no tener una sexualidad dentro de la norma, tenían que renunciar a la vivencia de la fe o a la pertenencia de la iglesia. Entonces, bueno, el libro lo que hace es recorrer la vida de 10 personas concretas que cuentan allí su trayectoria, cuentan sus búsquedas, cuentan sus negociaciones, sus tensiones. Todas estas personas, bueno, han ido asumiendo su sexualidad y en el medio teniendo encuentros, desencuentros con la iglesia, con algunas comunidades, con sacerdotes, con religiosos, con religiosas, pero al día de hoy han logrado encontrar, digamos, dicho espacios seguros o comunidades de fe donde pueden vivir su sexualidad sin conflicto, vivir su fe en comunidad. Nada, y ahí están, ¿no? Hay 4 testimonios de varones gays, de 4 mujeres lesbianas, un chico trans y una chica trans, que bueno, que se animaron a contar la historia, ¿no? Y eso me parece que es lindo. Y después, bueno, tiene algún capítulo más reflexivo en relación a las biografías y en relación a las transformaciones posibles de la iglesia en relación a nuestro colectivo. Claro, Lucas, te escucho muy atento y también estoy pensando un poco en la audiencia de las distintas radios comunitarias desde donde estamos saliendo. Algunos dirán, y yo la verdad que de catolicismo, de cristianismo, de iglesia, no sé nada, pero me quedo ahí como pensando en esta idea de cómo la iglesia abraza o no abraza. Y se me cruzan algunas imágenes del Evangelio. Una es esa en la que dice, ¿dónde están los que te juzgan? Es una expresión que hace Jesús en un momento. Y por otro lado, la tapa del libro que es Jesús abrazando a una persona que tiene la bandera de la diversidad. Bueno, van como conviviendo eso, ¿no? La imagen del juicio que muchas veces ha tenido la iglesia y que lo sigue teniendo claramente, o algunos sectores de la iglesia, y por otro lado, el abrazo, ¿no? El de esto de, no sé si te estoy juzgando, sino más bien, intégrate, sos parte de quienes queremos que seamos creyentes y diverses. Sabes que hay un texto, un autor, Enrique Billó, que habla como de 3 paradigmas desde los cuales la Iglesia Católica, yo sobre todo hablo, o pienso todo esto desde la Iglesia Católica Romana, ¿no? Pero digamos el cristianismo en general, la Iglesia Católica, y el primer paradigma dice que es este del miedo, del juicio, ¿no? Sentir a la comunidad LGBTIQ+ como una amenaza. Y la Iglesia se ha relacionado y se ha vinculado y ha construido su comprensión de las personas del colectivo desde este lugar de la amenaza, ¿no? Un poco él lo sostiene de esta manera, ¿no? Hay otro paradigma que dice él, que es el que de alguna manera está circulando un poco más, que es el de la inclusión, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que incluir, tenemos que sumar nuestras comunidades a las personas LGBTIQ+, pero este paradigma de la inclusión, como sucede con todas estas ideas en general de inclusión, siguen de alguna manera sosteniendo una asimetría, ¿no? Como que no hay un verdadero reconocimiento del otro como humano, ¿no? Del otro como ser humano en su dignidad plena. Claro, y más entonces como dice, te hago un hay que lugarcito caminar hacia... sería. Esa es la idea, ¿no? O sea, te hago un lugarcito, pero pero dentro no de este molestemos. marco. Claro. Y el tercer paradigma es el de reconocimiento, que es hacia ahí, hacia donde, de alguna manera, yo lo menciono en el último capítulo del libro, ¿no? Es donde deberíamos poder tender. Butler sí es una referente de las teorías queer, habla de esta cuestión del reconocimiento, pero que va mucho más a fondo porque tiene que ver con replantearnos qué es lo humano, eso que hablamos de lo humano, ¿no? Pero, bueno, el reconocimiento en el fondo tendría que ver con recuperar, repensar esta idea de lo humano, de la dignidad de cada persona y cambiar los paradigmas, porque en eso se juega un poco todo, ¿no? Es como una transformación radical de ciertos paradigmas, de ciertos marcos, de ciertas normas que dicen cuáles son las vidas que son deseables de ser vividas, cuáles son las vidas que pueden ser plenas, cuáles son las vidas que pueden ser felices, ¿no? Muchos de los relatos que están en el libro y el mío propio, ¿no? Contamos como muchos discursos de nuestra familia, de la iglesia, en la escuela, nos hacían pensar en nuestras infancias y adolescencias que no podíamos ser personas felices, ¿no? Porque este discurso de que no éramos normales, de que no éramos como todas las personas, de que había algo como defectuoso en nosotros, nos hacía pensar que no éramos plenos, que no éramos felices. Y yo mismo digo ahí, y algunos de los otros testimonios también, tampoco teníamos referentes en aquel momento. Yo tengo 44, por ahí hoy hay chicos, chicas, chicas que tienen otros referentes. No tenía referentes de personas que vivieran abiertamente su sexualidad y su fe sin conflicto y con reconocimiento de otras personas, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí hay un punto neurálgico para esa dicotomía misma que vos estás planteando, ¿no? Entre el juicio, el abrazo, bueno, jugarse por repensar esos marcos de reconocimiento, tener referentes y saber que no sé, empezar a contar, un poco el objetivo del libro es eso, empezar a contar nuestras historias, ¿no? Que somos personas felices, que somos personas plenas, que podemos vivir la fe, que estamos vinculados, pertenecemos a la iglesia, y que bueno, que también podemos ser referentes para otros, otras que están en búsqueda. Claro. Lucas, te escucho y pienso en estos tiempos donde hay crecimiento de discursos de odio muy presentes y que cada día uno dice otra cosa más, otro odio más expresado y cómo repercute también en algunos sectores de manera muy direccionada, de muy particular. Bueno, primero uno es esta expresión de zurdos de M van a correr o lo que fuera, pero también hacia las comunidades LGTBIQ y como más, hay mucho odio planificado y mucho odio expresado. ¿Cómo lo vienen viviendo ustedes, más allá de lo que estábamos nombrando de la creencia o desde la mirada más religiosa, que es el libro que estamos hablando, cómo vienen viviendo este tiempo? Mira, yo creo que es un tiempo muy complejo, muy difícil, y por eso me parece que este tipo de intervenciones, pienso en mi libro como un activismo más, entre otros, de muchas que estamos haciendo presencia, ¿no? Es más que necesario. O sea, tenemos que cambiar la narrativa, y cambiar la narrativa solo se puede hacer interviniendo, haciéndonos visibles, diciendo aquí estamos, contando nuestras historias. Pienso un poco en eso, ¿no? Yo creo que hay mucha crueldad en los discursos políticos y de quienes son los referentes principales. Son terribles. Sinceramente, por momentos uno no sabe si creer o no en lo que están diciendo, en lo que están, sin ningún tipo de reparo, ¿no? Pero por eso creo que es un tiempo nuevo para resistir, para volver a hacer resistencia, para volver a luchar, para volver a hacernos presentes, visibles, para sostener y resistir y defender los derechos que ya hemos conquistado. Entonces, yo creo que es un tiempo de mucha crueldad, no solo para nuestro colectivo, sino para un montón de personas, ¿no? Y entonces resistir, es un tiempo para resistir, para tejer redes, para visibilizarnos, para intervenir, para mostrarnos. Yo vivo, de hecho, mi libro en este momento como en un tiempo justamente crucial y más que necesario, porque es un discurso más, es un aporte más para contrarrestar estos discursos de odio que se van multiplicando día a día, ¿no? Y muchas veces también en el sentido común de las personas que se sienten legitimadas por estos otros discursos de nuestros referentes políticos, sociales, legitimadas a decir cualquier cosa, ¿no? Claro. Así que bueno, yo creo que lo vivo y con muchas, con las que comparto con mucho dolor, con mucha tristeza, pero con la alegría de la amorosidad de la resistencia, ¿no? Y de las redes que solemos tejer para hacernos visibles y para decir aquí estamos y bueno, contar otras narrativas, contar nuestras historias de orgullo, contar que aquí estamos y que tenemos derechos y que, como decía Loana Berkins, no pedimos que nos acepten de última, ¿no? Pero que no nos quiten los derechos que hemos conseguido y que merecemos, que nos corresponden por ser seres humanos. Estamos hablando con Lucas Leal, él es docente e investigador en Instagram, Luquitas-Leal, y además de docente e investigador, ahora es también autor del libro Creyentes y Diverses. Lucas va a salir está en modo preventa hasta el 31 de julio con un costo de 19.999 mil pesos, o sea, 20 mil pesos para poder reservar el libro. Está abierta la preventa, después pasamos ahí en nuestro portal toda la información para poder conseguirlo. Quería preguntarte, justamente volviendo un poquito a lo que hablábamos al principio, que era nuestro último diálogo acá en CDM Noticias, que era qué onda Francisco con la comunidad LGTBIQ+, y ahora la pregunta es qué onda León, León 14, si, bueno, cómo ha repercutido en este tiempo después de haber sido elegido León 14. Qué pregunta, ¿viste? Porque no hemos tenido los mismos gestos hasta ahora que con Francisco, ¿no? Y lamentablemente uno tiende a comparar. Nada, mira, de León lo que ya sabíamos es que aparentemente tiene una continuidad en el discurso de lo social, en la opción por los pobres, en la mirada misionera, o esta teología más del pueblo, del compromiso social, la doctrina social, en continuidad con Francisco, digamos, ¿no? Hay ahí una continuidad desde lo social, pero en términos de la comunidad, del colectivo LGBT+, si bien no ha tenido muchos pronunciamientos, anduve rastreando un poco y en portales cuando recién fue elegido, no había tenido muchos pronunciamientos en relación al tema de la comunidad, del colectivo. Bueno, los pocos, uno o dos que encontré por ahí, digamos, no eran en la misma clave de Francisco, ¿no? Y ya vimos que ni bien asumió, bueno, tuvo un par de declaraciones donde vuelve a poner sobre la mesa la figura del varón y de la mujer, ¿no? La imagen de familia, como la familia legítima, deslegitimando nuestras propias familias, a nuestras propias uniones. Leí el otro día en un portal de noticias también la presión de los sectores más conservadores para que decline lo que decía la Fiducia Supplicans, que en algún modo habilitaba la bendición, digamos, de personas homosexuales y parejas homosexuales. Bueno, no sé, todo eso está circulando. Él no se ha posicionado, no ha hecho declaraciones a favor. Tampoco ha hecho ninguna en contra directamente, excepto estas cuestiones más de destacar a la cuestión de la familia. Y digo, en esto, no es que Francisco pensara totalmente diferente, ¿no? Porque en términos doctrinales, como decimos, no, él no cambió la doctrina de la familia, del matrimonio, ni, digamos, siendo más lejos del aborto, no cambió y en todos sus posicionamientos, sus intervenciones públicas tampoco dijo algo muy diferente respecto de la doctrina, pero sí tuvo un gesto pastoral, ¿no? Un gesto de apertura, un gesto de comprensión del ser humano, de recibirlo con todo, de abrir las puertas de la iglesia para todos, todos, todos, como decía siempre, que bueno, acá no aparece tan claro, al menos en el discurso, ¿no? Así que bueno, para mí hay que esperar Claro. a ver cómo se define, aunque no parezca que vaya, en este caso, tan en la misma línea de Francisco, porque en esto yo decía, lo que ha tenido Francisco es tener como estos gestos y que él como Papa haya, digamos, avalado las fiducias súplicas, habilitando estas bendiciones para que no quede ahí abierto a lo que cada cura desee, quiera, que haya dicho, que haya estado en contra y lo haya dicho públicamente de la criminalización de la homosexualidad en algunos países, diciendo que no es un delito, que haya tratado de hipócritas a quienes lo criticaban, súplicas, bueno, nada, o sea, hay un montón de cosas que me parece que él ha tenido como gestos públicos y hasta ahora no nos hemos tenido Así es, Lucas Leal, muchas gracias por la comunicación con CDM Noticias Radio. Nos quedamos ahí pendientes, atentos a la preventa. Ya de luego le pasamos a la audiencia toda la información sobre lo que es el libro que estás presentando, que tiene preventa hasta el 31 de julio. Gracias por la comunicación con nuestro medio. Seguimos en contacto. Dale, gracias a vos, a usted, a la audiencia. Un abrazo. Un abrazo.